Si tu código postal es Zacapu, tienes en la historia el pasado precolombino de un esplendoroso imperio, donde Cuicaveri ya sintonizaba nuestra frecuencia. XHCAP 96.9 FM FM Radio Sintonía Pública. Sintonía Pública. La civilización del siglo XXI es el producto de la multiculturalidad mundial. Venus de Marfil, una mirada panóptica de la cultura en el mundo. Escúchalo todos los martes a las 12:30 del día por la radio del sistema, la radio de todos. Todos los lunes en punto de las 20 horas, CDH Michoacán al aire, solo por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Recuerda, la cita es todos los lunes en punto de las 8 de la noche, solo por la radio de todos. Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Michoacán. Concepto 3.0. Un programa de encuentros para explorar la condición humana, para encontrarnos con la palabra. Concepto 3.0, lunes, miércoles y viernes a las 10:30 de la mañana por las frecuencias de la radio de todos. Concepto 3.0. FM Radio. Sintonía Pública.